apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a Juntémonos en la Casa. El día de hoy, las mujeres tenemos una conmemoración muy importante. Así es, hoy no festejamos, hoy ratificamos la lucha. En 1857, precisamente un 8 de marzo, allá en Nueva York, se da primera marcha de mujeres contra los bajos salarios, las condiciones inhumanas de trabajo. Luego, 52 años más tarde, hay la protesta por 15.000 trabajadoras con la consigna pan y rosas. Por la seguridad económica, por la calidad humana, por esa calidad de vida que todas aspiraban. Por el derecho al voto, el fin del trabajo infantil. Luego viene marzo de 1911 y allá en Boston, 140 mujeres obreras en un incendio intencional, pues mueren en una fábrica. Es en 1977 que Naciones Unidas proclama el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Yo quiero decirles, amigas, amigos, que ciertamente las mujeres en diferentes etapas de la vida y acá en nuestro país, en Ecuador, pues históricamente han habido mujeres valiosísimas, muchas de ellas hasta el día de hoy en el anonimato. Sin embargo, pues mujeres que merecen nuestra admiración, nuestro respeto, nuestra solidaridad. Muchas veces, sí, tal vez por sus funciones de tipo público, por su trabajo, por su quehacer, están más, ¿qué diría yo? Son más evidenciadas unas que otras mujeres. Caramba, sin embargo, hay mujeres líderes, hay mujeres heroínas ciertamente de sus hogares, de sus comunidades, de sus trabajos, de sus organizaciones. Yo quiero enviar un abrazo fuerte, con todo mi respeto, con toda mi admiración, a esas mujeres, aquellas invisibilizadas, aquellas que siendo tan grandes como son, nadie las conoce. Mujeres que hoy a lo mejor superan las 6 décadas, las 7, las 8 décadas. Maestras de la vida fundamentalmente. Para ellas mi saludo, mi respeto eterno y por supuesto tanto que nos falta aprender de ellas. Son esas mujeres llenitas de sabiduría por su propia experiencia, por su trajinar en la vida, por sus conocimientos, por supuesto. Creo que hoy más que nunca tenemos que mirar o regresar nuestra mirada a esas sabias que tenemos en nuestras comunidades, en nuestro país, y que muchas veces hasta tenemos la desfachatez de ignorarlas, o lo otro, de desperdiciar, de despreciar su conocimiento. Insisto, para todas ellas, mi respeto inmenso, mi admiración y mi cariño, y sí, de ellas tenemos un gran ejemplo que tenemos que seguir. Para las mujeres luchadoras, para las mujeres valientes, para todas ellas, un abrazo respetuoso, cariñoso en este día, el Día Internacional de la Mujer. Ya está con nosotros un defensor de la mujer a muerte. Porque además, ustedes ya lo conocen, es parte de nuestra casa, parte fundamental también de nuestra radio, de nuestro quehacer en la comunicación. Es nuestro amigo Patricio Robalino, director, fundador del Centro Cultural Huasipungo, allá en Conocoto. Y les voy a confesar algo, pues habíamos dicho con Patricio, conversemos de Domingos de Casa Abierta, ¿recuerdan? Ayer yo les contaba que este próximo domingo será en el Parque Central, ¿no?, de Conocoto, y que es una maravilla y que es un acto justo también con Conocoto y con el Centro Cultural Huasipungo. Pero luego hablábamos con Patricio y yo le pedí a él un poco expresamente que habláramos también de esas otras luchas que a veces no las conocemos, porque yo mismo hace un momento les comentaba a ustedes de cuándo se comienza o se tiene, digamos, registro, ¿no?, a nivel mundial de los primeros movimientos de mujeres, de las primeras luchas de las mujeres, y les decía que en 1857 se registra como una de las primeras en Nueva York, pero luego siguen igual en Boston. Luego hay otras marchas pidiendo realmente algunas cosas, que se elimine el trabajo infantil, el derecho al voto de la mujer, el derecho a vivir con más dignidad, ¿no?, con más justicia. Sin embargo, les decía, hay muchas cosas que nosotros debemos comenzar a investigar, ser un poco más curiosos con nuestras realidades, las más cercanas. No digo que aquellas no sean importantes, pero creo que es fundamental conocer lo nuestro, ¿no? Y para eso le hemos invitado también. Vamos a tener dos partes de entrevista con don Patricio. Buenos días, Pato, bienvenido, gracias. Mechita, te abrazo en este día fraternalmente y a través tuya a todas las compañeras, ¿no?, que escuchan la radio. ¿Qué diría yo? Empezando en la conmemoración del Día de la Mujer, no quiero ser como héroe ni nada parecido, pero sí es un acto como de vergüenza colectiva que debería darnos a todos los hombres por haber, si no fomentado, permitido con una actitud de indiferencia quizás, hemos permitido la perduración, la perpetuación de un sistema de pensamiento, de un sistema de poder, de una estructura social que ha ofendido, que sigue ofendiendo y lastimando la dignidad de nuestras queridas compañeras, las mujeres. O sea, lo primero que se dice es perdón en este día. Lo segundo es recalcar que la construcción de la vida es una obra de los dos. O sea, es tal como en la filosofía quichua, la paridad, ¿no es cierto?, el sol y la luna. Entonces hay que, ¿cómo diría yo?, por justicia, darnos nosotros también ese espacio de ternura y poder abrazarnos y decir, compañera, vamos juntos. En este día yo les reitero ese abrazo. Si bien muchos compañeros reducen el significado del Día de la Mujer a unas flores y a unos chocolates, también me gustaría que se amplíe ese significado al respeto, a la dignidad, a la consideración a las compañeras, al esfuerzo conjunto de hacer este arte maravilloso que es vivir. Y lo digo porque yo vivo rodeado de mujeres, ¿no? Vivo rodeado de mujeres, tengo 4 hijas, 3 hijas de sangrecita, por decir algo, otra de corazón fraterno, amiguísima mía, mi amor, mi esposa, y como decía García Márquez, si toda su... Él decía que toda su vida, su producción literaria, no tendría ese mismo significado si no hubiese sido criado por tías, abuelas y por las mujeres, que las mujeres le siguen construyendo. Así que en este día yo también quiero pedir disculpas. Debido a una situación de salud, tengo que salir corriendo a una cita médica que me la han puesto. Por eso te decía, Bachita, que me perdones muchísimo, pero quería pasar por aquí. Y quiero decirles que, o sea, después de toda esa limpieza, si cabe el término, decirles que tengan un feliz día. O sea, es un bonito día por todas las mujeres que tú hablaste, las heroínas de la casa, las heroínas de la vida. Cuando, por motivos de salud mismo, ¿no?, me ha tocado visitar esta temporada hospitales. Y qué doloroso que es, o sea, mirar, escuchar a las compañeras, la mayor incidencia de enfermedades en las mujeres. Uno basta ver la fila de pacientes para darse cuenta cuántos son hombres y cuántas son compañeras. Se dice que los esfuerzos extremos y todo esto, y al final nos pasa una facturita, el, ¿no?, desgaste, ¿y qué les puedo decir? Cuando yo hago los talleres hablo muchísimo de la dignidad, de la defensa, del compartir. Y por eso les he traído una canción, ojalá la puedan pasar. Esta canción la grabé. Ahora mismo le vamos a pedir a nuestro querido Andrés. La grabé para escuchar. Con mi preciosa última joya, con mi hijita, la Ale. Yo le puse el texto. El burro adelante para que no se... y la abejita le puso la música y toca el violín, y les llamamos Coplas para Mujeres. Qué les maravilla. Voy a decir solo la primera, ¿ya?, para que tengan una idea. Dice la primera: tú dices que me has querido, que siempre me vas a querer, pero qué poquitas veces que me ayudas a barrer. O sea, por ahí empieza la oye, canción. Oye, una cuestión tan cotidiana. Y que para nosotras las mujeres, para muchas personas que nos están escuchando dirá, pero esta Bachita qué cursi, ¿no? Saben, los gestos más simples, hablo como una mujer adulta además, ¿no? Casi una mujer abuela y todo. Esos pequeños detalles de nuestros hijos, de nuestros compañeros, para nosotros son rosas frescas. Bachita, hay que romper esa estructura brutal que a veces uno... Yo voy a ser sincero usando palabras que a lo mejor no son ni siquiera radiales, pero, o sea, cuando hemos tratado esos temas, voy a ser duro conmigo, de desasnarnos, de desconstruir toda esa estructura que nos fueron haciendo respecto a la relación hombre-mujer. ¿Por qué cuando llegamos a casa cumpliendo tareas, hombres y mujeres, el hombre va a prender la tele para ver los goles y la mujer directo va a la cocina? Como si fuese algo estructurado, como si fuese normal, aprobado por alguien, no sé, una divinidad que no conozco. Como que esa fuera la lo ley, normal. Casi una ley, o sea, no se puede entender de otra manera. Y el, ¿no?, hombre coge la maleta y va al estadio a jugar fútbol. Y ella lo máximo que puede hacer es sentarse en el filo de la cancha para gritar los goles de él y llevarlo cuando acabe de tomar cervezas. O sea, es dramático y pareciera normal. Yo les digo a los chicos en los talleres, y con esto termino, porque cuando hablo de estos temas, les digo a los chicos, ¿qué pasa cuando uno pasa por un barrio rural y un barrio periférico y ve un grupo de jóvenes, varones, tomando cerveza, y 8, 10, tomando cerveza? Digo, ¿qué piensa la gente que pasa? Dice, estos guambras locos ya se han agarrado a beber, etcétera, y caminan. Pero si la misma escena vemos con 8, 10 mujeres en esa esquina tomando alguna bebida, el término ya es más fuerte, y empieza con P. Dice, estas, claro, paradas en la esquina. Y, o sea, es brutal la construcción que nos han hecho a nosotros de la relación hombre-mujer, de los roles que nos han ido asignando, como que fuese normal que la mujer llegue, lave, planche, cocine, obedezca, entregue. Muchas compañeras entregan su salario al esposo para que le dé administrando. Es brutal. Cuando nosotros hicimos una investigación con Huasipungo en el CEPAM hace algunos años para construir una obra artística, grabamos muchísimas horas, como 18 horas de testimonios de mujeres violentadas, de lo cual salió un video documental y algún trabajo de audio. Era brutal. Cuando una compañera dice, hasta cuando abrí los ojos y dije, no, ¿por qué? Si yo soy la que trabajo, si yo soy la que hago la casa, si yo soy la que crío a mis hijos, desde ahora no me va a volver a pegar, decía ella. O sea, brutal. Yo creo que no quiero ahondar en esto, pero sí les abrazo con ternura, con cariño, por mi mamá, por mi esposa, por mis hijas, por mis nietas, por todas las mujeres del mundo, por las señoras que cargan papas, incluso por todas las compañeras oficinistas, ¿por qué no? Por las legisladoras, por todos. Me alegro mucho y que ese trabajo de luchar por la justicia, por la equidad y por la paz sea permanente. Eso nomás, Pato, Bachita. Yo sé que estás deprisa y no te voy a detener más, pero sí quiero comprometerte en algo, si es posible. Sí, claro. Porque yo entiendo, y saludas primero antes que nada, pero este tema que estamos tratando, independientemente de que mañana ya no sea, por favor, todos los días son oportunos y vigentes. Por supuesto. Para hablar de esto. ¿Tú me quieres aceptar una invitación para el día de mañana? Perdón, para el día jueves. ¿Para este jueves? Sí. Sí, sí, con todo gusto, más bien, muchas gracias. Y podemos comentar mucho. Verifica nomás la... Vamos a verificar la agenda, vamos a verificar la agenda, pero sí te pido... Podemos traer este material que te digo de estos testimonios, uh-huh, las experiencias que recogimos. Y por ahora, Bachita, me despido con... Claro que les sí. Dejo con estas... Y ya nos deja enganchados con este tema de... Como nosotros decimos guaguas, ¿no? Nuestros hijos, nuestros guaguas. Bueno, con una de sus guaguas amadas. Patricio Robalín estuvo con nosotros. Vamos a confirmar la agenda y él volverá. Por supuesto. Vamos con música. La otra no las tengo en buen estado. las estrellas no son, porque si hay algún conflicto, le dan razón al varón. No se trata de pelear entre el hombre y la mujer, se trata de ser familia para juntos renacer. A veces yo me pregunto, ¿por qué será tanta afrenta? Siempre el hombre presidente, la mujer vicepresidenta. La Constitución lo dice, igual trabajo, igual sueldo, pero el hombre gana más, nuestro derecho va al suelo. Compañeras femeninas, hagan valer sus derechos y mejoren ya sus vidas. Distribuyan las tareas entre todos del hogar. Saquen tiempo para el descanso y también para estudiar. Descuiden de su cuerpo, no avance la enfermedad, sigan bien los tratamientos, usted vale, es la verdad. Usted educa a sus hijos, aprovéchese a sí mismo, saque de su cerebrito a los hombres del machismo. Los hombres deben saber y no ser tan inconscientes. Respetar a la mujer, si nacimos en sus vientres. Sigan pues aquel ejemplo de mujeres eminentes. No se dejaron vencer, peleando hasta con los dientes. Las obreras de Chicago dignas pues quisieron ser, por eso las incendiaron, por luchar por la mujer. Las mujeres maravilla, no son las mujeres famosas, son las mujeres sencillas que afrontan todas las cosas. Hay que reconocer, por el bien de nuestros fines, a la Tránsito Amaguaña o a la Nena Martínez, pensar en las tres Manuelas, luchando, tejiendo redes, con la Dolores Cacuango y la Rosita Paredes. Solo así dará sus frutos, tanta lucha y menesteres, cuando la patria de todos sea de hombres y mujeres. Solo así dará sus frutos, tanta lucha y menesteres, cuando la patria de todos sea de hombres y mujeres. La la la. Bien, amigas, amigos, con este tema también queremos saludar, dar un abrazo a todas las mujeres de nuestro país. Tenemos algunas invitaciones que hacerlas, como no. Recuerden ustedes que el día de hoy, 8 de marzo, se realizará este coloquio Cambio Climático, Sistema Económico, Análisis desde la Encíclica, Laudato Si. En él intervienen Fray Beto, teólogo de la liberación, y François Autard, sociólogo, teólogo y profesor de Leyaén. Pues nuestra cordial invitación para que podamos venir, no hay costo para asistir a este conversatorio, a este coloquio. Como ustedes recordarán, pues, Fray Beto fue quien escribió Fidel y la religión, allá por los años 90, y por supuesto, levantando toda una polvareda, ¿no? Uno realmente de los teólogos comprometidos con esta teología, valga la redundancia, de la liberación. Esto se realizará en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el día de hoy, martes 8 de marzo, a las 18 horas. Por otro lado, queremos invitar también, junto con la radiodifusora de la Casa de la Cultura, el gobierno de la provincia de Pichincha, HCJB, Diario La Hora, y Los Colores de la Oscuridad, conducido por nuestro querido Javier Alejandro, pues tenemos esta invitación, ¿no? La exposición de pintura de Talita Kumi, que significa Niña, a ti te digo, levántate, del artista juvenil Jocelyn Andrade. Todas y todos invitados a observar, realmente a emocionarse con este arte de esta pequeña pintora, el arte de pintar sin ver. Esta muestra está en la sala Jorge Icaza de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura nos invita también a ser parte de estos tesoros del archivo fílmico ecuatoriano, en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, desde el día de mañana, 9 de marzo, a las 5 y 7 y 30 en la noche. Tesoro del archivo fílmico ecuatoriano, propuesto por Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura. Por otro lado, también, la Casa Toledo, Centro de Arte y Cultura, pues presenta la temporada de marzo del 2016, nada menos con un homenaje al teatro ensayo. Más de medio siglo del teatro ensayo, de jueves a sábado a las 20 horas. La exposición Historia del Teatro Ensayo, del 3 al 27 de marzo, de 10 a 20 horas, entrada libre. 9 de la mañana con 30 minutos, vamos a hacer un corte y al regresar tenemos más música para ustedes en este día tan especial, el Día Internacional de la Mujer. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Sonríe a la vida. Dale una vuelta al Bicentenario por los niños con cáncer. La Fundación de Ayuda a Niños y Adolescentes con Cáncer invita. A la carrera 5K por los niños con cáncer. Domingo 13 de marzo. Parque Bicentenario. Concentración a las 6:30 y la salida a las 7:00. Inscripciones e información a los teléfonos 2810-208 o al 0986-825620. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Nacional del Ecuador, Ulises Estrella, presenta. Martes de Videoclip. Programa con nosotros 2016, Semana de Cine Ecuatoriano.

Juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Seguimos con más de Juntémonos en la Casa, ya son las 9 de la mañana con 35 minutos. El día de hoy pues está con nosotros acá la doctora Rocío Delgado. La doctora Delgado es una profesional con una extensa, una importante trayectoria en el mundo de la medicina acá en nuestro país, y ella pues es también... A veces diría yo que se transforma en un angelito para cuidar, para estar atenta a la salud de todos, de todas nosotros acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y hoy, en este Día Internacional de la Mujer, precisamente agradeciéndole, porque pues es, como ustedes entenderán, hay muchas ocupaciones, pero le hemos pedido robarle unos minutitos, precisamente en este Día Internacional de la Mujer. Buenos días, doctora. Muchas gracias por estar con nosotros. Qué importante es la labor de la mujer en diferentes espacios de la vida, como forjadora, ciertamente, de nuevos días, ¿no? Realmente, la mujer es la que ponemos ese sentimiento especial, a veces esa luz, ese sabor especial en cada una de nuestras actividades. Somos las mujeres que a veces a los pacientes, las mujeres doctoras, a los pacientes, inclusive que no van por alguna molestia física, sino más bien para ser escuchados, para tener un hombro o para llorar con nosotros los pacientes, o nos hablan de sus problemas, de sus tristezas, o si tienen algún familiar enfermo, nos comparten toda esa carga emocional, y bueno, muchas veces nos piden consejos, y es cuando los damos. Si no nos piden consejos, no podemos darles, sino claro, simplemente es un poco escucharles, delicado, ¿no? Entonces somos esa sal, ese sabor especial, por donde tenemos que ir, debemos ser él. Cada día las mujeres en diferentes campos del conocimiento, con diferentes experiencias, pero la verdad es que como que estamos en otros espacios hoy más que nunca, digamos que en la vida pública, pero más allá de eso, nuestras mujeres ancianas, nuestras mujeres veteranas, nuestras mujeres que tuvieron que ya, qué sé yo, jubilarse. Cada una con su propia sabiduría, cada una con su experiencia formidable. Y ciertamente creo que el papel de la mujer en diferentes etapas de la vida es y ha sido fundamental históricamente, ¿no? Entonces, pues yo... creo que a nombre igualmente de todas nuestras compañeras, nuestros compañeros, decirle a usted gracias como una mujer de este país, como una mujer que desempeña su trabajo con mucho compromiso, con esa ética médica que podría ser como un poco desconocido, ¿no? Un poco curioso, ¿qué es esto de la ética médica? No solo por el término, sino porque en muchos casos, en la práctica no se la conoce, ¿no? Yo quiero aprovechar precisamente esta mañana para, igualmente, hacer un homenaje a través suyo a todas mis compañeras. Decirle gracias a usted su dedicación, su ética médica, ¿no? Y decirle que, pues, adelante, yo creo que ejemplos como el suyo hacen falta en muchos espacios de la vida, y pues yo digo, soy feliz sabiendo que acá en nuestra casa, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, afortunadamente tenemos un equipo de mujeres, somos muchas mujeres aquí en la Casa de la Cultura, y creo yo que cada una con sus habilidades, con sus talentos, con sus capacidades. Pero sobre todas las cosas, amigos que nos escuchan al otro lado, mujeres luchadoras, mujeres de bien, mujeres que son seres humanos de ejemplo para sus familias y unas para las otras, ¿no? Esa es otra fortaleza que tiene la Casa de la Cultura. Me habría gustado invitar a todas mis compañeras. Qué pena que no pueda ser así. Pero sí quería invitarle a la doctora Rocío Delgado, como decía, un poco en representación de todas nosotras, para agradecer y felicitar en este día de las mujeres, de las mujeres luchadoras, de esas mujeres que pues nos plantamos duro, duro, de aquellas que no nos cansamos, que no nos derrotamos. Creo que es nuestro día con mucho orgullo, doctora. Muchas gracias, Bachita, y igualmente a nombre de todas las compañeras, de todas las mujeres. Quiero también darle a usted primeramente un abrazo porque le admiro mucho. Aparte de que le quiero, le admiro. Aquí estamos las mujeres, que somos los verdaderos héroes de un país. Y somos los héroes del mundo. Mujeres que se levantan tan temprano para dejar la comida hecha para sus hijos, que corren con los pequeños a dejarles en la escuela, que se suben a los buses donde uno a veces no es bien tratado, que regresan con el sudor en la frente, con su platita en el bolsillo para compartir con su familia, y para seguir con la jornada de enseñar con valores a los hijos. Para sembrar ese amor de cada día en su hogar, para luchar, la valentía diaria con los problemas. Esa es la mujer realmente héroe de un país, ¿no? Así es. A veces nos pensamos que en la parte política es la heroicidad, pero no, somos las mujeres. Además, bueno, como consejo quisiera dar a las mujeres es que se dediquen a leer, a la lectura. Esa herramienta especial que nos hace crecer cada día, que nos enseña a vivir otras vidas, que nos enseña a servir, porque para eso venimos al mundo, para servir. Rocío, yo le quiero agradecer, doctora Rocío Delgado, su presencia acá, su tiempo. Y hace un momento precisamente estábamos con otro de nuestros invitados, quien hacía también su homenaje a aquellas mujeres, como decíamos al iniciar nuestro programa, que están en el anonimato muchas veces, pero qué valiosas son, qué valientes, ¿no? Y entonces a veces pensamos que esos grandes cargos, esos grandes títulos, ese look maravilloso, la parte fashion y todo, pues es lo único, es lo máximo. Es importante, puede ser importante, pero hay otra escala de valores que es supremamente importante. Y me parece a mí que uno de los valores más fuertes que tiene el ser humano es defender lo que piensa. Defender lo que piensa. ¡Qué difícil! ¡Uy! Dificilísimo. Dificilísimo. Pero si algo debemos ser en la vida es consecuentes y fieles a nosotros mismos, ¿no? Y eso es lo que hace mucha mujer, como digo, a lo mejor desde el anonimato. Para todas ellas, nuestro abrazo solidario, respetuoso, cariñoso, lleno de admiración. Queremos agradecerle a la doctora Rocío Delgado, nuestra médica de aquí, de la Casa de la Cultura. Gracias, también, Bachita, por todo su empeño, su abnegación, su solidaridad y amistad con cada una de nosotras. Mil gracias. Y respecto, una última cosa. Sí, claro, respecto, ¿cómo no? A lo que usted dice es que aprendamos a conocer bien nuestros sentimientos, nuestro propio yo, para fortalecernos en esa lucha diaria de romper cadenas, de apropiarnos de nuestras vidas con todo el derecho de luchar, por, valga la redundancia, por luchar diariamente por nuestros derechos. Mil gracias. Mil gracias, Bachita. Están ya con nosotros nuestros próximos invitados y ellos son de Cruz Roja Ecuatoriana. como ustedes saben, pues una de las instituciones tan reconocidas, realmente una de las instituciones nobles, no solo de nuestro país, ¿no?, sino a nivel mundial. Vamos nosotros a escuchar en este momento, amigas y amigos, este tema, Te Buscaré, y este tema fue escrito en honor a David Romo, que es uno de los chicos que está pues desaparecido ya muchos, muchos meses. Su madre estuvo con nosotros acá en un programa, y pues queremos con este tema también hacer un homenaje, un saludo solidario a todas esas madres que en este momento tienen sus hijos desaparecidos. Y cuando volverán no lo sabemos, se han perdido y en su hogar funde el dolor. Un retrato, una pena, larga espera, un recuerdo, una herida sin sanar. Te he buscado a la vera del camino, en los pueblos, en las plazas, por doquier. He gritado y tu voz no me responde, retorcido de dolor mi corazón. Te buscaré constante noche y día, y dejaré mi vida hasta encontrarte. Te buscaré constante noche y día, y dejaré mi vida hasta encontrarte. Solo sé que en mis noches de desvelo hay un lucero titilante que me inspira a continuar. Cada día se pierde un ser amado, dejan huellas dolorosas, no se pueden olvidar. Vida y salud. Notas médicas, nutrición, consejos de especialistas, alternativas médicas y más. Vida y salud, aquí en Juntémonos en la Casa. Bien, amigas y amigos, está ya con nosotros el doctor Galo Acosta, él es Coordinador Nacional de Salud, y el día de hoy pues viene a orientarnos qué debemos hacer con este tema del Zika. Está con nosotros, por supuesto, nuestro amigo Ricardo Jiménez, que ya vamos por el año y medio, que ha tenido la gentileza realmente de ser el vocero en el tema del VIH, ¿no?, con Cruz Roja, y queremos agradecer también pues ese compromiso que tiene respecto a este tema. Doctor Galo Acosta, bienvenido, muchas gracias. Cuéntenos, el Zika. Es un tema que nos tiene un poco preocupados, pero a ver, pensamos que podría afectar más en la costa por el calor, por las aguas estancadas, pero acá, en la sierra, ¿Es posible también que tengamos casos de Zika? Buenos días y bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Un paréntesis ante su pregunta. Un fuerte abrazo a todas las mujeres de parte de Cruz Roja. Es un ejemplo a seguir la mujer. Es una obra de arte que cobró vida, en especial a mi esposa, a mi hija, a mi mamá y a mis hermanas. Retomando su pregunta, sí, el Zika llegó el otro año a las Américas. Es muy difícil, casi imposible, que casos de Zika se presenten aquí en la sierra. Este virus es estrictamente de espacios tropicales y subtropicales. Por eso su presencia solamente en la parte de costa, oriente y en la sierra, por la situación subtropical que puede tener cada provincia. El comportamiento del virus necesita cierta altura, hasta cierta altura, entre 1600 y 1800, el mosquito, que es el vector, puede desarrollarse. Más de eso ya no. Y si consideramos que en estos últimos meses el clima de Quito, en algún momento lo hemos comparado inclusive a un clima costeño, a un clima del sector tropical, ¿tendría que ver eso en el comportamiento de esta epidemia? No, sí, las temperaturas que se han registrado en la sierra son muy altas en comparación a otros años, pero el clima de la sierra es totalmente caliente pero seco. Necesitamos un clima caliente, húmedo, para que se desarrolle el vector. Por eso es la razón que solamente se encuentra en las zonas que antes mencioné. Por otros medios de comunicación, pues permanentemente estamos mirando lo que se está haciendo alrededor de estas campañas. Puntualmente, ¿qué hace Cruz Roja hasta este momento? ¿Cuál ha sido su accionar respecto a la campaña en contra del Zika? Bueno, como Cruz Roja hemos hecho campañas, mingas de limpieza para eliminación de criaderos en las comunidades de la costa, específicamente donde está concentrada la epidemia. Además, hemos hecho un trabajo conjunto con el Ministerio de Salud Pública para lo que es fumigación y abatización. Enseñar a las personas lo importante que es evitar estos acúmulos de agua donde se desarrolla el vector. Está centrado el trabajo de Cruz Roja en este momento y a futuro. ¿Qué significa abatización? Hay varias medidas de control vectorial. La una, que es la fumigación para matar el vector adulto. La abatización se va centrada a lo que es la etapa larvaria del vector. Por ejemplo, en la donde está colectada agua se coloca químicos que van a matar las larvas o la pupa del vector. Eso es lo que comprende la abatización. Bien, ahora pues el otro encuentro que tuvimos hablábamos de que en un montón de casos es como un poco difícil trabajar sin recursos. Sin embargo, ustedes lo hacen. Con lo poco que tienen, multiplican, ¿no? Multiplican un poco y hay una cantidad de gente voluntaria en este momento. Claro, nuestro recurso es el voluntario. Sí, nuestro motor es el voluntario y en las mingas, con los pocos recursos que tenemos, hemos logrado bastante. Por ejemplo, ahorita con las inundaciones que están en la costa sur, el motor ha sido nuestro voluntariado. Y sí, es del amor que se tiene a la institución y a las comunidades lo que es el recurso. No necesitamos dinero, pero sí el recurso humano es lo que nos da vida. Como Cruz Roja. Ustedes tienen un poco una estadística. ¿Cuántos voluntarios trabajan a nivel nacional con Cruz Roja? A nivel nacional aproximadamente tenemos 5.000 voluntarios. ¿En Pichincha? En Pichincha tenemos 1.800 por el tamaño de la provincia. Claro que sí, es un buen número. Sí, nuestro mayor voluntariado está en Guayaquil y en Pichincha porque es donde se concentra más cantidad de gente. Una consulta, ¿hay la posibilidad o ustedes están trabajando ahora a lo mejor en una conferencia a nivel institucional, colegios, yo no sé, sobre el Zika, por ejemplo, donde puedan visitar la institución y en coordinación de pronto con los centros médicos, con las áreas de salud de las instituciones, coordinar este tipo de trabajo? Sí, tenemos un acuerdo, ¿no? Sí, tenemos un acuerdo para todo lo que es trabajo de prevención con el Ministerio de Salud en las zonas. Se está trabajando de forma conjunta. Y en las unidades educativas muy poco porque ahorita estamos en vacaciones en la costa. Entonces el trabajo en las unidades educativas está más centrado en la parte subtropical de provincias de la sierra, hasta que ingresen en la costa de sus vacaciones las unidades educativas. Nosotros queremos agradecer siempre la presencia de Cruz Roja acá en nuestro programa. Al doctor Galo Acosta esta mañana, él es Coordinador Nacional de Salud, y pues es bueno saber cómo va esta campaña del Zika, qué es lo que está haciendo Cruz Roja, y vamos a ver si podemos coordinar una actividad de prevención también acá. Chévere, estamos dispuestos a trabajar. Para controlar no hay que asustarse de esto, la prevención como personas y en la comunidad es lo importante y es lo que nosotros estamos fomentando como Cruz Roja. Mil gracias, doctor. Gracias también a Ricardo Jiménez, de Cruz Roja Ecuatoriana. Debemos cerrar nuestro programa. Yo quiero agradecer a nuestro oyente, don Luis Villarruel, por su llamada, por sus palabras. Mil gracias. Y él nos había solicitado un tema con la interpretación de Rafael. Con muchísimo gusto lo vamos a cumplir, con un abrazo para su esposa Ruth. Y bueno, digo yo, qué maravilla, ¿no?, que después de muchos años de ser pareja, de ser compañeros, de ser esposos, todavía esté ese amor, esa ternura, esa amistad, esa complicidad, para los dos, para don Luis, para doña Ruth.